hablado mal de ti y no les creo. Te acostumbras a decir palabras falsas, que no tienes corazón, que eres muy mala. Amor, amor, amor, dime la verdad. Amor, amor, amor, te quedas o te vas. Amor, amor, amor, no quieras jugar, que a mi tonto corazón de niño puedes matar. Es la verdad, conmigo te quedarás toda la vida. Si ellos tienen la razón, olvídate de mí. Nunca supe perdonar a quien me engaña. Amor, amor, amor, dime la verdad. Amor, amor, amor, te quedas solo. Mi tonto corazón.